Muy buenos días, amigos. Como todas las semanas, estamos en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y en la mañana de hoy no nos encontramos en nuestras facilidades en la Estación Experimental Agrícola de Río Piedras, sino que vinimos al campo. Estamos aquí en Salinas, en la oficina del Servicio de Extensión Agrícola de Salinas, con el agente agrícola José Herminio Sayas Bermúdez y el especialista en farináceos Manuel Díaz, alias Manolo. Buenos días, José Herminio. Buenos días, Mildred. Buenos días para ti y para todos los que nos escuchan. Es un placer tenerlos aquí en la oficina del Servicio de Extensión Agrícola. Están en su casa y gracias por la oportunidad. Gracias. Para nosotros es un gusto. Buenos días, Manolo. Buen día, Mildred. Un placer estar aquí. El placer es mío de contar con ustedes, dos personas que conocen tanto sobre el sector agrícola, ¿verdad? Y como estamos en Salinas, vamos a hablar de lo que se produce más que nada en esta zona y cuáles son las funciones que José se desempeña como agente agrícola en esta área. ¿Cuáles son los municipios que tú atiendes? Sí, Mildred, aquí en la oficina de Salinas atendemos el municipio de Salinas y el municipio de Santa Isabel. Atendemos dos municipios desde la oficina de nosotros, que está en el centro de gobierno, en el segundo piso, oficina número 9. Muy bien, esos son los municipios que le llamamos el huerto de Puerto Rico. Eso es así. Santa Isabel se le conoce como la capital de la agricultura y a los dos municipios, incluyendo también a Juana Díaz, se le conoce como la alacena de las hortalizas de Puerto Rico. Muy bien, así que esto es un área bien, bien importante y supongo yo de muchísimo trabajo para ti como agente agrícola, como asesor de los agricultores. Eso es correcto. Aquí por lo menos en mi plan de trabajo, yo tengo un 60% que se divide lo que es agricultura, mercadeo y recursos naturales, ¿verdad? Nosotros hacemos un plan de trabajo por 5 años, pero anualmente lo revisamos. Se divide un 60% agricultura, un 20% en juventud y clubes 4H y un 20% desarrollo de recursos a la comunidad. O sea que estamos trabajando con los agricultores, con el público en general y también con los jóvenes. O sea, aquí hay trabajo de verdad. Hay un poquito de trabajo. Y los jóvenes también los trabajamos tanto en las escuelas como en las comunidades. O sea, que tenemos esa doble faceta dentro de. Ok, entonces, aparte de lo que ya nos has dicho, como agente agrícola en el área del sector de atender agricultores, ¿cuáles son tus funciones? Ok, nosotros damos consultoría a todo tipo de agricultor, y también a que no sea agricultor. O sea, vamos a las fincas, a la gente que quiere comenzar a trabajar en la agricultura, a los agricultores que ya están dentro de su faceta como agricultor, valga la redundancia, ¿verdad? Si tiene algún problema de plagas, si tiene algún problema con hacer un análisis de suelo, si tiene algún problema de identificación de insectos, si tiene algún problema en los mismos cultivos, nosotros vamos y tratamos de ayudarlos. Si no podemos ayudarlos, pues entonces para eso están los especialistas aquí como Manolo, que nos ayudan en la identificación de cualquier problema que tengan dentro de la finca. Además de eso, a los agricultores le damos diferentes tipos de talleres, le damos cursos, hacemos día de campo con ellos y para ellos. Cuando digo eso es que vamos, invitamos a otros agricultores, vamos a unas fincas, ¿verdad? Especialmente algunas que son modelos y otras no, para identificar cuáles son los problemas que tienen y así los ayudamos a ellos viéndolo, ¿verdad? Viéndolo en vivo, el problema que pueden tener dentro de su finca. Otra cosa que yo he notado, ¿verdad?, de los compañeros agentes agrícolas es que en la Estación Experimental Agrícola trabajamos con las empresas agrícolas y anualmente hacemos reuniones en cada una de las empresas para compartir los resultados de la investigación y ustedes también utilizan esas empresas, reuniones, para mantenerse al día de lo que está sucediendo en el área. Importantísimo que digas eso porque la Estación Experimental Agrícola, como tú sabes, pues lleva a cabo todos los experimentos y todas las cosas que nos ayudan a nosotros después a llevarle esa información, ¿verdad? Porque somos el brazo informativo de la Universidad de Puerto Rico, en este caso el recinto de Mayagüez, a los agricultores y al público en general. Trabajamos en conjunto, ¿verdad? Porque somos hermanos y ustedes en la estación experimental llevan a cabo todo lo relacionado a y nosotros llevamos la información a esos agricultores o a las personas que quieran conocer sobre la agricultura. Exacto. Y ustedes ya han desarrollado esa habilidad de simplificarla, de decirla claramente, de llevarla al campo y ponerla en práctica. Definitivamente. Y ponerla en práctica en la finca. Sí, pues, nosotros tomamos la información, la digerimos y se la llevamos al agricultor para que ellos puedan entender prácticamente lo que está haciendo la estación experimental a nivel de toda la isla, ¿verdad? Porque son diferentes subestaciones que hay. Y en diferentes estaciones pues hay diferentes cultivos y demás. Sí, yo creo que es bien importante porque de esa es la manera que lo que nosotros hacemos en la estación puede llegar al agricultor y el agricultor la puede incorporar en su práctica diaria de su negocio. Porque todos sabemos que queremos que la agricultura sea un negocio rentable y un negocio que compita con cualquier otro generando ingresos y empleos en la isla. Definitivamente, Mildred, vivimos en una isla 100 por 35, ¿verdad? Tenemos que cambiar el pensamiento de que vamos al supermercado y lo conseguimos todo. Nosotros, cuando hablamos los talleres y cursos de huertos, pues le decimos a la gente, ¿verdad? Le ponemos en la pantalla el curso de huertos caseros, le decimos, miren, aquí todo viene por barco, ¿verdad? Si no producimos aquí, podemos tener problemas. Entonces, ¿qué mejor que nosotros consumirlo de aquí? Primero, que es fresco. Segundo, que sabemos los químicos que estamos utilizando, si utilizamos químicos, ¿sabes? Entonces tenemos esa certeza, ¿verdad? Porque nosotros, pues, estamos siendo vamos a la finca y sabemos y le damos a los agricultores las herramientas para que ellos puedan tener sus cultivos en orden. Seguro, y todos los químicos que se utilizan en Puerto Rico tienen que ser aprobados. Y están registrados por tanto en EPA como en el laboratorio agrológico. Exactamente. Oye, José Herminio, ¿y cuáles son los cultivos principales en esta zona? Pues mira, tenemos varios. Vamos a hablar primero de las hortalizas. En las hortalizas, pues tenemos, uno de los mayores es el tomate. Sabemos que en Santa Isabel, pues se siembra mucho tomate. Está la empresa Calyuro. Sobre 800 cuerdas de tomate se siembran de septiembre a marzo. Esa es la temporada que ellos siembran. Obviamente, mucho de ese tomate se exporta, pero un porciento grande también se queda acá en Puerto Rico, se queda en la isla. Además del tomate, pues tenemos los diferentes melones, ¿verdad? Está la sandía, el cantalú, el honeydew. Y se siembra mucho. Perdona que te interrumpa, que sabemos que ahora mismo la sandía, el melón de agua, se está aumentando mucho su producción. Inclusive escuché al secretario de Agricultura indicar que estaban planificando exportarlo. No, ya se está exportando. Yo tengo fincas en Salinas, específicamente Hacienda Costa Verde, que es una finca que siembran Quenepa y Guanábana, están incursionando, sembraron 100 cuerdas. Estuve allá para el mes de enero-febrero con la ex secretaria de Agricultura visitando la finca y ya estaban llegando las 100 cuerdas de melón, de sandía. Casi todo ese melón, sí, una parte se quedaba aquí en Puerto Rico, pero la otra le iban a exportar para hacer jugo. Con excelente calidad, sí, ¿verdad? Sí, no, excelente calidad. Aquel melón grandote, sobre 40 libras algunos, ¿sabes? Una cosa increíble. Usted se paraba y veía ese predio completo y de verdad que daba, se le hinchaba el corazón a uno de ver. Y daba gusto, sí, ¿verdad? No, definitivamente. Y eso es para añadirle valor al producto haciendo jugo. Sí, y al ellos incursionar en ese mercado, muchos agricultores también de la zona, estamos hablando específicamente de Salinas, han querido entrar en el mercado y pues están tratando, por eso es que el secretario estuvo hablando de que se está fomentando que se siembre más melón, además de que nos encontramos hace como 2 semanas con un agricultor también cerca, el cual nos informó de que aparentemente van a traer una empresa que quiere, esa misma empresa o otra empresa que quiere hacer los jugos acá en Puerto Rico, o sea que vamos a traer mejores, más empleos, están buscando más agricultores para sembrar melón y entonces pues creo que es una alternativa grande para los agricultores específicamente acá de la zona sur. Magnífico, ok. Estamos en tomate, melón. Estamos hablando de pimiento tanto de cocinar como el morrón. El morrón se siembra poco acá, pero sí se siembra. Pimiento en el campo y también bajo control. Ambiente controlado. Ambiente controlado, sí. Tenemos acá dos agricultores excelentes que tienen los umbráculos ya sembrados y le están dando unos rendimientos increíbles. Sobre el pimiento, quería hacerte una pregunta. Sabemos que tenemos mucho margen para sustituir las importaciones porque consumimos mucho más melón del que se produce. ¿Por qué tú crees que no tenemos pimiento, sí, sobre todo pimiento de cocinar? ¿Por qué no tenemos más pimiento de cocinar para el público consumidor? Mira, yo creo mucho en el mercadeo, ¿verdad? El producto se vende y se vende muy bien, sí. Pero las importaciones no, a veces no, no, nos matan, matan a los agricultores con el, con, cuando con, digo matan, con los precios. Que no, seguro por los sí, precios. Sí. El quizás el pimiento acá tú lo puedes conseguir en un momento dado en 1.99 la libra del país, pero entonces vienen y meten un vagón acá y lo meten a 40 centavos libra o algo así, una cosa ridícula. Pues entonces, pues imagínate. No hay manera de competir. Aplastan al agricultor, sí, aplastan sí. al agricultor. Entonces tenemos que trabajar con eso, ¿verdad? Una de las cosas acá en Puerto Rico que nos matan, tanto en cualquier empresa, y ahí me voy a jeter un poquito de los pimientos, pero en la empresa de pollo pasó lo mismo y sigue pasando, ¿sabes? Que las dos empresas locales del sur cejaron y fue una de las cosas fue consecuencia de eso, la competencia desleal de las importaciones. Exacto, nos inundan el mercado y tiran el precio nuestro al piso y nuestros agricultores no pueden como competir. Como dicen en el campo, a precio de pescado abombado. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, además del pimiento, pues tenemos cebolla. En Santa Isabel específicamente se siembra mucha cebolla. Edinoel Torres siembra cebolla y varios agricultores más. Ahora mismo tengo al agrónomo Blanco sembrando cebolla que ya está cosechando hasta el mes de junio, julio. O sea, que durante este tiempo de noviembre hasta julio se siembra la cebolla acá. También abajo en Guánica se siembra cebolla. Ya Carlos está sembrando cebolla, Carlos González. Y en Juana Díaz también se siembra mucha cebolla. Pero específicamente acá en Santa Isabel tengo dos agricultores grandes que siembran cebolla. Y te quiero preguntar, ¿tú crees que hay suficiente cebolla para nosotros almacenar y tenerlas disponibles, o esta cebolla se consume y para tener un mayor abasto tendríamos que tener más agricultores sembrando cebolla? Definitivamente, tenemos que tener más agricultores sembrando cebolla. Otra vez, aquí viene cebolla tan lejos como de España, Mildred, ¿sabes? Ridículamente a 39 chavos libra. Entonces esa cebolla, cuando usted la corta, estuvimos allá en la finca hace un tiempo atrás, usted ve la diferencia, bueno, vimos la diferencia de esa cebolla linda de acá, cebolla amarilla, una cebolla dulce, que usted la corta, lo que tiene solamente una capa seca, ¿verdad? Que es la parte de afuera. Compre una cebolla de España, y no es por menospreciar lo de afuera, pero es que hay que decirlo, yo apoyo lo local, o una cebolla de Canadá, y usted se da cuenta que lo que está comprando son hojas secas. Bueno, y lo que sucede también es que probablemente en los meses en que se cosechó esa cebolla en Canadá y España, tenía la calidad, pero de aquí a que llega a Puerto Rico, han pasado más de ocho meses, y es imposible que tengamos la misma calidad. Por ejemplo, tú sabes que yo presenté los datos del estudio que yo hice de consumo, de preferencia por hortaliza, sí, y sí. La cebolla es sí. La hortaliza que más mencionan los consumidores comprar. Y yo, por ejemplo, yo uso mucha cebolla. A veces yo compro la cebolla una semana y la próxima semana, cuando la voy a agarrar, se me hunden los dedos porque ya está podrida. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene muchos meses de cosechada. Eso es así. Jamás va a ser como la cebolla que usted compra producida aquí y que usted la puede tener meses en su alacena, en un lugar fresco, y ella se va a conservar. Acá utilizamos cebolla para todo, Mildred. Aquí utilizamos cebolla para hacer el sofrito, para el bistec cebollado, para cocinar. Y para los escabeches, para todo. Para todo. Inclusive hasta para el desayuno, un buen revoltillo con tomate, cebolla y pimiento. ¿Sabes? Aquí utilizamos la cebolla para todo. ¿Hay oportunidad de sembrar? Sí la hay oportunidad para sembrar. ¿Y hay agricultores que tú crees que tienen interés en ampliar sus siembras o entrar en el negocio de la cebolla? Aquí lo más importante es trabajar con el mercadeo. Eso es bien importante. Trabajar con las empresas a las cuales importan esa cebolla, ¿verdad? Tratar de conseguir un buen precio para que esos agricultores puedan sembrar y que esté garantizada esa venta. Porque si van a sembrar para perder, no van a sembrar. No van a sembrar, o si van a sembrar para que en la época de cosecha lleguen unos cargamentos regalados de España o de Canadá con una calidad pobrísima. Eso el consumidor no lo sabe hasta que no tiene la cebolla en su casa. Eso es así. Y una cosita que también podemos añadir con la cebolla, que podemos utilizar también tanto la cebolla como la parte de arriba, la inflorescencia, que el cebollín, lo podemos utilizar como cebollín, que eso pues, yo lo probé, tuvimos el chef Vivoni en la finca de Dinoel hace poco, en el programa Travesías con Sabor, y lo utilizó. Allí hicimos sopa, hicimos onion ring, hicimos 20 cosas, y con el cebollín también se utilizó. Así que es una cosa que podemos utilizar y podemos vender, que el agricultor, en vez de quizás compostarlo, ¿verdad? Que no lo pierde, pero puede sacarle un valor. Sí, puede tener otro producto adicional. Exactamente. Aunque sea con un precio reducido, pero también lo puede mercadear. Así mismo es, Mildred. Así mismo es. Eso va a depender de la aceptación del consumidor puertorriqueño. Sí, pero si lo educamos, lo van a hacer, seguro que lo van a hacer. Mira, otra de los productos de hortaliza que tenemos es la berenjena, que se siembra mucho también en Santa Isabel. el ají dulce, y aunque tú no me lo creas, el guingambó. Yo tengo agricultores en Salinas, o Ocra, o Bombo, tiene muchos nombres, que siembra mucho guingambó. El guingambó es exquisito, por lo menos a mí me encanta. Es exquisito. Yo no lo conozco tiene, mucho. Tiene una flor, lindísima. Espectacular. Que, y lo que huele bella. Es a tabaco. La flor huele a tabaco. Es bien atrayente de insectos, obviamente, insectos beneficiosos como la abeja. Y es exquisito. El guingambó se puede hacer en 20 cosas. Y el mercado, ese mercado es un nicho que la gente puede explotar. Sí, es un nicho excelente. Porque yo tengo por lo menos un agricultor en Salinas, en el área de Lúcar, que lo siembra y ya están esperando porque se cogen tres pases. Está vendido completo, ¿sabes? Se vende completamente todo lo que tiene. Obviamente. O sea, que aquí hay un grupo de personas sí, que lo consume, lo espera y lo apoya. Apoya lo de aquí, seguro que sí, sí. Tienes ají dulce. El ají dulce es uno de los productos que ya nosotros prácticamente abastecemos el mercado completo. Pues eso es correcto. A veces nos vemos la necesidad de esperar, ¿verdad? Porque quizás no nos ponemos de acuerdo en la siembra. Eso es una de las cosas que los agricultores tienen que trabajarlo. Eso tenemos que trabajarlo, sí, eso es verdad. Pero sí, siempre hay y de calidad excelente. Aquí los agricultores lo que siembran es una calidad excelente, diferentes tipos de variedades. Tenemos a la doctora Bieber también trabajando con eso allá. Con variedades de ají dulce. Y yo sé que le ha ido muy bien, así que esperemos en algún momento dado seguir sembrando más ají dulce, porque tenemos los terrenos, así que podemos desarrollar. Sí, pero por ejemplo, ese es uno de los casos que cuando lo sembramos, como ya casi abastecemos el mercado, tenemos que buscar hacia dónde lo vamos a dirigir. ¿A sofrito? Valor añadido, seguro. ¿A exportarlo? Sí. Nosotros tenemos que pensar en todas estas islitas que tenemos aquí en el Caribe, que son unos centros turísticos, que no tienen mucha agricultura, pero tienen una gastronomía bien avanzada, muchos restaurantes, reciben mucha gente, y en esa gente nosotros también tenemos que poner la mirada para tratar de llevar nuestros productos ahí, o a las comunidades latinas, con el éxodo tan grande de puertorriqueños a Estados Unidos, que siempre añoran la gastronomía local, que es espectacular, porque la comida de Puerto Rico es deliciosa y compara con cualquiera. Excelente, allá ponen un mercado. Yo sé que si pones el mercado y pones producto que diga producto de Puerto Rico, eso se van corriendo. Sí, no se va, lo van a consumir, definitivamente. Es verdad, el asunto es, ¿verdad?, la cuestión de cuánto tarda en llegar y cuánto nos cuesta ponerlo en otros mercados, sacarlo del país, porque al ser una isla, todo se tiene que mover a través de barcos o a través de avión. De las banderas, y entonces, exactamente. Tenemos, sí. Nos cuesta. Nos cuesta mucho, y eso, ¿verdad?, aumenta mucho los precios nuestros. No me has mencionado ahí cilantrillo y recao. ¿Tenemos cilantrillo y recao también? Tenemos cilantrillo y recao, no tanto como en el área norte o como en otras áreas, pero sí tenemos. Yo tengo aquí unos agricultores, específicamente en Santa Isabel, que siembran mucho cilantrillo en el suelo, al aire libre, ¿sabes? Que siempre estamos acostumbrados a verlo. Sí, las fotos que tú tienes, preciosas. En el área de Felicia, sí. Y obviamente, pues, se le dio excelente. Él tiene rotación de cultivo, o sea, que eso lo ha ayudado mucho en control de plagas y demás enfermedades. Y el recao también se siembra muy bien. Como te digo, estamos más acostumbrados a ver el recao y el cilantrillo en bancos y en estructuras, pero acá también se siembra en el suelo y se da muy bien. Al igual que la lechuga, también se siembra muy bien. Se siembra muy bien y se vende todo. Aquí no, gracias a Dios, los agricultores con esos también productos hay lechuga. No tienen problema. Sí, tenemos lechuga del país, específicamente. De verdad que esto es un huerto gigantesco, porque aquí hay de todo. ¿Algo más, alguna otra hortaliza o pasamos a otro cultivo? Con eso prácticamente te cubrimos las hortalizas. En el área de frutales, pues aquí tenemos de todo un poco también, pero lo mayor que se siembra es mucha papaya. Usted va a ver sembrado papaya en estos dos municipios, una cosa increíble, sí, mucha papaya. Fíjate, yo pensé que era más en la costa sur, en la costa norte, no, perdón. Aquí se está sembrando y se sigue sembrando mucha papaya. Además, ya tú sabes que tenemos los mangos. Por supuesto. Tenemos a Martex, tenemos a los diferentes, en Santa Isabel tenemos muchas, y ese mucho de ese mango, como el 60-80% se exporta. Se exporta tanto al mercado europeo como al mercado Estados americano. Unidos. Exactamente. Una parte se queda acá. Tenemos mucha quenepa. ¿Y se exporta también? La quenepa se está exportando, sí. Ese mercado es gigantesco, y específicamente ahorita te mencioné los compañeros agricultores de Hacienda Costa Verde. Ellos satisfacen el mercado local y todo lo demás para afuera. Y lo venden muy bien. Lo venden muy bien y se vende, es muy aceptable. Con las diferentes variedades que tienen ellos, porque tienen como 5 variedades de quenepa en su finca, Después, si quieres, podemos ir a ver la finca, ¿no? Uy, excelente. Fantástico. Desde la Sasa, la Martínez, un montón de variedades de que me parece joyada. Y la estación experimental de Juana Díaz. De Juana Díaz. Allí con nuestro amigo, el agrónomo Reyes, si no me equivoco, ¿sí? Ismael Reyes. Ismael trabajó mucho con las quenepas. Además de quenepa, piña. Mildred, estamos sembrando piña. Específicamente tengo dos agricultores grandes. Entre ellos está Gallulo. Y está también la finca de Santiago. De Miki. De Miki Santiago. Sí, Santi Isabel está sembrando mucho piña. Muy buena aceptación, la MD2. Gallulo, la piña la está desarrollando un poco más grande. Y Miki la está sembrando más para guagüero, este mercado más pequeño, es una piña un poquito para los más recogida. Exactamente, sí. Una piña dulce, bien aceptada. ¿Y la piña también se está exportando? Por lo menos que yo sepa, es para mercado local, sí, para mercado local. Pero eso es fantástico también porque yo siempre pienso que nosotros tenemos que poner los ojos fuera de Puerto Rico cuando abastecemos el mercado local. Pero es bien importante que nosotros nos posicionemos en nuestro país, empecemos a sustituir importaciones. También tenemos que organizarnos porque a veces vemos el buche que hay, ¿verdad? Exacto, para que no pase eso. Exacto. Bueno, de piña, de plátano, de... Sí, de todo, pero de piña a veces se pone la cosa, se pone la piña agria. Se pone la piña agria, sí. Agria y barata. Sí, sí, entonces pues tenemos que trabajar con ese asunto. Aguacate, tengo muchos agricultores de aguacate aquí sembrando en el área específicamente de Santa Isabel. ¿Tú crees que nosotros vamos a poder abastecer el mercado de aguacate con variedades de aguacate que estén fuera de temporada? Seguro, se lo podemos hacer, tenemos que organizarnos, Mildred, eso lo podemos hacer. Tenemos que impedir ese aguacate que viene de México, de Santo Domingo. Porque si nosotros nos ponemos a pensar y hacemos un censo de cuántos restaurantes mexicanos hay en Puerto Rico. Sí. Aparte de la preferencia que tienen los puertorriqueños uh-huh. por el aguacate, nosotros ahí tendríamos una industria espectacular. Y las diferentes variedades que hay que son exquisitas. Estamos acá desarrollando la estación, son exquisitas, exquisitas, exquisitas. También tengo el mamey zapote. Es cubano. Tengo la finca de Martex, allá en el área de Paso Seco, que está sembrando mucho mamey zapote. Inclusive tenemos por ahí un día de campo planificado para que los agentes agrícolas conozcan, los que no conocen ese frutal. Cultivo. ¿Y sí. para dónde va ese mamey? ¿Para aquí? ¿Para los mantecados chinos? Martex tanto lo deja local como que también lo saca. Lo saca. Sí, pero que por ejemplo en todos estos heladerías de mantecada, de los chinitos yo a veces voy y tienen un letrero que dice se compra pulpa de mamey zapote, o sea que para ellos, pues ellos atienden mucho ese sector, ese mercado cubano que atesora mucho el mamey zapote. Definitivamente, sí, no, pero como te dije, casi todo el mercado se queda local, pero poco, pero casi todo va para afuera. La mayor parte va para afuera. Al igual que ellos también siembran, Martes tiene la finca de Hacienda Las Carolinas también, que siembra mucha papaya, y yo no sabía, esto no lo sabía, lo aprendí hace poco, que ellos tienen un mercado coreano en los Estados Unidos, y esa papaya verde, sí, esa papaya verde, ellos la venden así, se la envían allá, ellos se lo comen como en forma de fideo. Ellos cogen la papaya verde y la pasan por un procesador. Ajá, entonces salen con el forno de fideo y se la comen así cruda. Y yo la probé exquisita, vinagrada y qué sé yo qué, ¿verdad? Ensalada. Yo no la he probado así, pero nosotros teníamos en la estación un tecnólogo de alimentos, el compañero Cruz Kai, y él la picaba como si fuera papa y hacía un salteado. Okay. Un salteado con cebolla y condimentos y la hervía y la usaba como un acompañante y era deliciosa. Exquisito, ¿verdad? Y en una ocasión hicimos un taller de papaya y había muchos tipos de dulce de papaya, papaya frappé y también esa comida. Parte. No, la gente quedó fascinada porque uno ni se lo imagina. Sí. Así que esas son frutas que son bien diversas, también bien versátiles. Debemos pensar en ese mercado acá local, quizás que si el paladar cambia, ¿verdad? Pues podemos también... Bueno, uno va educando, En vez de venderla solamente verde para dulce, pues la podemos vender también para consumo. Exactamente. Fresco, seguro. Mira, en el área de farináceo, obviamente los plátanos, sembras mucho plátano, mucho guineo, tanto guineo verde como guineo maduro. Acá tenemos varias plantas que están madurando guineo. Y sabes que el guineo, nosotros producimos el 100% del guineo. Aquí no traemos guineo de ningún lado, de ningún sitio fuera de Puerto Rico. Y tenemos también panas. tenemos que panas, ese tenemos, es un sí, cultivo que panas, se está posicionando. Sí, definitivamente para tanto para productos frescos como procesados, ¿verdad? En el aspecto de tostones y en el aspecto de harina. Tenemos una finca por aquí cerca que está sembrando panas y hasta ahora pues le ha ido muy bien. Ahí, ¿verdad? Hablando del mercado de guineo, sabemos que el mercado bananero en América Latina es súper poderoso. O sea, esa gente vende que se acabó porque el guineo es una de las frutas que más se consume en el mundo, si no es la más que se consume. Y nosotros, aunque no somos un país exportador, sí somos un país productor. Sí. Y producimos, como tú bien dices, todo el mercado. Ahora mismo, Manolo, menciónanos un poco sobre la organización que se ha hecho de los bananeros, ¿verdad? Que por una crisis con un trípido hizo que ellos se unieran, que es una cosa bien buena, y tú eres consejero. Cierto. Pues recientemente se creó lo que se llama la Asociación de Bananeros de Puerto Rico. Se creó aquí en el área sur, que agrupa básicamente los bananeros grandes de la costa. Que van desde Salinas aquí hasta allá, hasta el área de Yauco, de Sabana Grande, son los más lejos. Y entonces se reunieron, como tú dices, básicamente por un problema con el trípido de la fruta, que es un daño que causa la fruta, un daño, lo que llaman un daño cosmético, que mancha la fruta como un color vino. Ajá. Y eso en el mercado aquí no lo aceptan bien. Hay que educar al público para que eso no es un problema de consumo. Porque la pulpa madura. Sí, no afecta no la pulpa. No se afecta en nada. Y de hecho. Mete la cáscara, lo que llamamos aquí la cáscara, uh-huh. La parte externa del fruto. Y creó una crisis. Y eso, cuando se crea una crisis de esa, ¿verdad? Que nos llamaron y nosotros trabajamos rápidamente para atenderlo y para minimizar el impacto con el público, hicimos promoción, hicimos boletines informativos para los consumidores, para los gerentes de compras de frutas en los supermercados para que no las rechazaran. Lo que está hablando es de lo importante que es el sector para la agricultura de Puerto Rico. Tengo la preocupación de que cuando vino la crisis, que todavía existe, digo, sí, sí, baja un poco, sí. Porque para los días fríos pues baja la incidencia del insecto, pero se está acercando la época de calor, que ya estamos, y va a atacar, va a empezar el problema de la agua. Exacto. Y me preocupa que como que bajar un poco la guardia, pero pronto va a sentirse de nuevo el efecto de ese insecto, y se va a sentir también en los mercados. Exacto, y sería bueno que tú mencionaras que contrario a otras plagas, cuando la incidencia, empiezan estas lluvias, la incidencia se recrudece, con esta plaga, cuando está la época de sequía, la época de calor abunda más. Abunda más, sube. Así que hay que estar atento a todas estas situaciones, porque son productos que tienen mucho impacto en el sector agrícola y mucho valor. Muchas generan mucho dinero y generan muchos ingresos, sí, y muchos empleos. Para que producir ganado para maduración, perdón, ganado banano, para, o guineo para maduración, no es tan fácil. O sea, requiere que el agricultor haga mayor esfuerzo. Se paga bien, porque una caja de dinero aquí se paga bastante bien. Guardamos una caja de guineo maduro aquí, el agricultor la puede vender entre 16 y 18 dólares cuando escasea. Se vende muy bien. Entonces tiene que establecer unas prácticas de manejo de esa plaga en la plantación desde el principio. ¿Desde la inflorescencia, Bueno, básicamente, en la plantación, no desde la inflorescencia, desde antes que florece, desde que está de 3 o 4 pies de alto, porque ella llega ahí. Y entonces, cuando viene la pampa, ya está ahí, cuando florece, ya el insecto está ahí, entonces aprovecha la inflorescencia para mudarse de la planta al jacimo. Y ahí es donde causa el mayor daño. Y que empieza a guayar la cáscara y a dañar. Tapar la fruta ahí. Y la deteriora, daña el fruto cosméticamente. Pero no lo quiere. Se pierde mucho fruto en el supermercado. Exacto. Porque el público también pues, lo descarta visualmente. Sí, estamos mal acostumbrados. Yo, por ejemplo, yo digo que yo soy una mala jíbara. Si yo abro el guineo y está demasiado con las manchas de maduro, muy maduro, ya, yo no me lo como. Entonces, aunque no esté dañado, entonces la gente cuando ve esa cáscara oscura piensa que adentro hay daño. Y nosotros, de hecho, estuvimos en Martex, abrimos la fruta, que yo fui aquí con el compañero productor del programa, y sacamos unas fotos espectaculares donde se ve la cáscara rayada, pero cuando tú la abres, la fruta está intacta. Pero hay que educar a la gente, porque después que llegan esas plagas, tú nunca vas a salir de ellas. Las vas a manejar, pero siempre van a estar ahí. Es curioso que aquí el plátano le da mucho ese insecto. El problema es que nosotros vendemos el plátano verde. Exactamente. Esto ha pasado siempre. Y cuando está manchado, maduro, tú lo asocias con la madurez del plátano y no necesariamente con su calidad. Así somos. Así somos. Pone el plátano maduro, pero como es cosmético y aquí lo mandan para freírlo, pues no hay ningún problema. Exactamente. Pero es la misma plaga en los dos cultivos. Exactamente. Mira, José Herminio, y hemos estado dando unos talleres en la estación experimental de Juana Díaz con el compañero Luis Ernesto Rivera, investigador de la estación experimental de Malanga. ¿Cómo tú ves la aceptación por parte de los agricultores para la malanga acá? Mira, específicamente acá en mis dos municipios, por lo menos no se está sembrando comercialmente. Sí sé de Encuamo, tenemos un agricultor ya que está sembrando y aparentemente le ha ido muy bien. Pero la malanga, por lo menos a mí personalmente, me encanta. Y si es local, pues mejor todavía. Pero por lo menos todavía, sí, acá lo que sí que tenemos sembrado un poco de yuca. Obviamente los tejenos quizás no los permiten, ¿verdad? Para la hora del cosecho se lo hace un poco difícil, ¿verdad? Porque son tejenos que se aprietan, ¿verdad? Y demás. Pero parten la fruta. Se hace difícil para la yuca. Para la yuca, exacto, sí. Pero entonces sí, pero en cuestión de malanga, pues no, por lo menos no tenemos ninguna finca comercial, pero sí la aceptación del público es que es buena. Es yo la teoría que tengo acá en esta zona es que como hay mucho cultivo de corta duración, sí, donde tú puedes cosechar dos o tres veces al año y la malanga tiene un periodo más largo, pues económicamente tal vez el agricultor de acá no se siente motivado a su valioso terreno sembrarlo, sí, con malanga porque se tarda más. Y por ejemplo el melón, el honeydew, el cantaloupe, estas cosas, los tomates, seguro, son tres o, sí, cuatro meses y tú puedes cosechar. Tiene mucho cash flow. Exactamente. Sí. Yo creo que más que nada es una situación económica. Sí, definitivamente, pero vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Que la gente pues acepte y quizás tengan por lo menos un pedazo de terreno que puedan sembrar. Sí sé, hay unos agricultores que están interesados en entrar a los mercados, en los mercados del departamento de la familia, ¿verdad? Para tener los mercados familiares. Que esos son mercados garantizados. Son mercados garantizados. Y pues se supone que ellos tengan de cinco cuerdas, cinco cultivos. Cinco cultivos mínimos. Quizás en alguna parte pues de la finca, en esa cuerdita la puedan sembrar de malanga. Vamos a hacer, por lo menos yo estoy llevando, ¿verdad? Que se están haciendo los experimentos. Pero y demás. Si no, pues se los dejamos a otros agricultores, exacto, de otras zonas de Puerto Rico, ¿verdad? Que están bien necesitados también de identificar cultivos. Por ejemplo, la malanga es otro cultivo que yo lo comparo con la cebolla. Cuando tú lo traes de... Sí. Tú lo importas y tú lo ves baratísimo en los mercados y cuando tú la preparas y la mondas, se pierde una tercera parte en la cáscara. Está podrida, y está seca. Exactamente. Sí, sí, es importante que en el caso de la Costa Sur, la malanga tiene chance en el sentido de que el hongo que la ataca, que es bien devastador, el patógeno foliar que ataca la hoja de la malanga, que la deteriora en la zona sur, no progresa. Por las condiciones ambientales, las condiciones climáticas del sur, favorecen que ese hongo no progrese. Está, pero no se desarrolla. Y eso es lo que llevan a los agricultores. Exactamente. Esa información. Que esa para es una que ventaja que ellos tienen. Esa que tienen con relación a la parte norte. Sí. Exactamente. Sí. Por eso que la malanga en la parte norte ha ido mermando por la presencia de ese hongo. Exacto. Y ahora estamos otra vez, ¿verdad?, con estos experimentos que se han estado realizando en la estación experimental de Juana Díaz. Estamos otra vez tratando de que la malanga se vuelva a producir comercialmente en Puerto Rico. Se va a producir comercialmente porque se vende muy bien. Es que es espectacular, es una calidad excelente, excelente. Mira, mientras, además de lo que hablamos ya, sí, también tenemos aquí, por ejemplo, yo tengo potreros que visito, ¿verdad? Ah, mira qué interesante. Tenemos pastos mejorados, tenemos se vende mucho heno. En los animales de consumo, cabros y ovejas, tengo poquito de pollos pajilleros, pero tengo cerdos, y tú no me lo vas a creer, pero tengo un agricultor que tiene guinea. También. En el área de Lúcar, tengo un agricultor que empezó con 10.000 10.000 pies cuadrados de guinea, ya le metió mano a los 20.000 pies cuadrados y creo que va a seguir desarrollando porque la aceptación es un producto fresco y la aceptación ha sido bien grande. Eso es otro bien nicho grande, con, sí, un valor increíble porque la guinea es altamente cotizado por, sí, por la gente. Y se vende muy bien, pero el precio está razonable, aceptable, así que el público lo ha ido aceptando. Lo único es que él tiene, estamos trabajando a ver de qué manera le hacemos una propuesta aquí en el Servicio de Extensión Agrícola para ver si a través de los programas del Departamento de Agricultura podemos que él tenga su propio matadero, porque tiene que estar llevando fuera y esa fue. Sí, eso es una complicación. Hay unas aves que llegan muertas, entonces pues eso les reduce, ¿verdad?, la capacidad y el ingreso que puede tener ese agricultor. Sí, no sé. Pero la aceptación de la carne ha sido muy buena, muy buena. Qué bueno, eso igual para lo... Nosotros habíamos explorado hace un tiempo, pero no creo que se haya concretado nada de tener unos mataderos móviles sí. Donde tú puedas ir en unos periodos, en unas fechas, en unos horarios, a recibir animales, a matarlos, a procesarlos y entregarlos, para que la gente se motive a producir, porque a menos que tú no tengas una producción grandísima, grande, el costo de mover los grande animales, la sí muerte, la pérdida de animales, pues no lo hace competitivo. Sí. Me parece que están llevando los Arecibos, si no me equivoco, a Barceloneta, al área norte. Imagínate, eso Salinas allá. Es un camino sí largo. Hay mucho DOA. DOA es Death on Arrival, ¿sabes? Que llegan mucha ave, ya sí, sea. Sí, mucho riesgo. Y además que las guineas son bien sensitivas a los ruidos, a las bocinas, al estrés de calor y demás. Pero es un nicho que, como tú dices, que se puede... Sí, yo creo que es un nicho y que un matadero de eso podría servir para matar diferentes animales pequeños. Exactamente. ¿Y los agricultores se acercan mucho al Servicio de Extensión Agrícola? ¿Tienen la confianza en los agentes agrícolas? Sí, la tienen. En este caso en ti. Específicamente, mucho agricultor pequeño, ¿verdad? Aquí tenemos muchos agricultores que casi todos son agrónomos, los que tienen muchas extensiones de terreno. Obviamente, ellos también tienen agrónomos trabajando. Sí nos llaman, asesoramos, pero aquí el agricultor pequeño es el más que se beneficia de nosotros. Y el agricultor o la persona que esté interesada en incursionar en la agricultura viene aquí, prácticamente yo recibo o me llaman semanalmente, mucha gente joven, fíjate, mucha gente joven que quiere incursionar, o sea, que están pensando, ¿verdad?, en que hace falta sembrar más y esos terrenos que están baldíos y demás, convertirlos en fincas productoras. Bueno, mi teoría es que la agricultura está de moda, ¿es verdad? Sí, definitivamente, está de moda. Está de moda, la gente quiere sembrar, la gente se ha dado cuenta que es una manera de generar ingresos, de que ellos puedan ser sus empresarios ellos mismos, organizar sus negocios y con la ayuda que le presta el Servicio de Extensión Agrícola, todas estas capacitaciones que se dan, yo creo que es magnífico, el mejor recurso. Ahora mismo nosotros estamos dando el curso de PAF, de Administración de Finca. Tú sabes que ese curso lo daban especialistas, ¿verdad?, del Colegio de Mayagüez, pero entonces la región de Ponce, y no, esto, ¿verdad?, sin menospreciar otra vez, fue la primera que incursionó el año pasado en que los agentes agrícolas dieran ese curso acá en Juana Díaz, y graduamos sobre 50 agricultores, o sea que ese curso es se lo pide Farm Service Agency para ellos poder otorgar préstamos y demás, y se ha seguido fomentando en las demás regiones. Volvemos, ahora mismo estamos en Yauco, ya yo estuve la semana pasada dando la parte que me corresponde, ¿verdad?, que es la de nóminas y obligaciones patronales, que ahí pues sé un poquito de eso, ¿verdad? Y además de tengo un taller de se llama Cómo hacer negocios en Puerto Rico, lo llevamos de la mano, que aquí también en la oficina lo damos en varias ocasiones, lo damos de la mano a la gente que está ahí en la agricultura, pero no está organizado, no saben lo que es un business plan, un plan de trabajo, no saben cuánto se le tiene que pagar al obrero, no saben que tiene que tener el Fondo de Seguro del Estado, las diferentes pólizas, y esto, si tú quieres obtener algún tipo de incentivo con el Departamento de Agricultura, tú tienes que estar al día y tienes que estar en ley, punto. Exactamente. Y lo llevamos de la mano haciendo eso. Aquí en la oficina, inclusive, tenemos dos computadoras para los agricultores que quieren, por ejemplo, si quieren hacer una corporación, ellos entran aquí, nos piden autorización, firman un documento, entran al Departamento de Hacienda y buscan toda la documentación, y imprimir, la baja. Sí, tenemos ese beneficio para el agricultor aquí en nuestra oficina. Y en diferentes oficinas también, pero específicamente en Salinas tenemos ese beneficio. Y si ellos no saben de computadora, pues entonces nosotros los ayudamos. Aquí tenemos una secretaria excelente, la persona de mantenimiento, nuestra compañera de Ciencia de la Familia y Consumidor, y estoy yo, pues que aquí a diario estamos atendiendo a todas las personas que vengan. Aquí los agricultores están bienvenidos. Sí, definitivamente. Están los agricultores y la comunidad en general. Todo el mundo está bienvenido acá. Fantástico. Y de hecho, tú utilizando tu página de Facebook, promocionas mucho las cosas que se hacen aquí, y de verdad que siempre hay mucho curso pendiente, muchas capacitaciones para todo el mundo en la familia, así que yo creo que eso es magnífico, y esas son las caras bonitas del Colegio de Ciencias Agrícolas y del Servicio de Extensión Agrícola, el servicio que uno le presta a la comunidad. En la realidad, ahora mismo estamos brindando el curso de preservación de alimentos y enlatados, que también pues hablamos la persona habla de lo relacionado a las frutas y vegetales y ahí yo entro con los cultivos. Tengo agricultores tomando ese curso. O sea, que están interesados, estamos interesados en qué vamos a hacer. Si el producto no lo puedo vender fresco, pues ¿qué voy a hacer con él? Pues el byproduct, ¿saben? El valor añadido. Exactamente. Y le abre, yo creo, una visión más amplia de qué se puede hacer con un mismo cultivo. Así mismo es. Así mismo. Que yo creo que es fantástico. Muchas gracias por todo el tiempo que nos has dedicado. Esperamos en algún otro momento volvernos a reunir contigo para que nos sigas contando de las cosas importantes que se hacen para la agricultura de Puerto Rico en esta zona. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por escucharnos. Los esperamos muy pronto con otro programa desde la EEA, que va a ser educativo, interesante, ameno, porque queremos que usted se quiera quedar escuchándonos. Así que los esperamos, y si quieren escuchar nuestros programas y si quieren registrarse, regístrese en Facebook en Desde la EEA. También puede ir a la biblioteca de la Estación Experimental Agrícola y allí busca todos los programas, y la dirección es biblioteca.eea.uprm.edu. Y si usted tiene algún comentario o alguna observación, puede referirse a nuestro productor, que es el director de la biblioteca, en luis.mendez4@upr.edu. Lindo día y muchas gracias.